Señores, este jueves va a estar con nosotros un personajazo, Edson Zúñiga el Norteño. ¡Ya habla, puerco! Voy, compadre. Ahí está ya. Listo. ¿Qué hubo? En la luna con Guzmán, por fin, el pinche norteño. ¿Qué hubo, pinche chilango, raza inferior? Nada más que decir, este jueves, en la luna con Guzmán, el norteño, Edson Zúñiga. ¿Qué pedo, monja?